bailar, sí. No te quedes solo, no. Vamos a gritar con ganas, con la bocana. Baila merengue siempre, siempre, siempre. Con una nena que mueva el cuerpo con mucho swing. Baila, baila, baila. Merengue causa que tu energía positiva. Hasta la música más explosiva. Boom, que te traigo a ti para que lo bailes en la playa. Moviendo.